de algo o de alguien o tienes alguna afición, esta es su zona. Bienvenidos a Zona Fan. Bienvenidos a una nueva emisión de esto que es Zona Fan. Y pues hoy es jueves. Hola. Jueves de cinéfilos. Porque Saúl tuvo complicaciones. No, no es cierto. La verdad es que tenía una situación por ahí. Tiene un compromiso. Exacto. Que tenía que cumplir. Esperemos que le esté yendo bastante bien. Digo, tenía que cumplir nada más porque, pues sí, ¿no? Tenía que, por que favor. Hacerlo. Sí. Por favor. Sí, de ok, yo ahí ya no me meto. Ya dejamos entrever que era un compromiso personal y ya. Mi bronca. Saludos, Saúl. Perdón por la quemada, pero te dijimos que esto iba a pasar. Pero no queremos saber, de todos modos. No, o por lo menos yo no quiero saber. No sé los demás. No, varios no. Y pues, parece que se va a hacer costumbre. Porque el segundo jueves consecutivo que tenemos a nuestro hámster. ¡Hola, Carmelita! ¿Tú qué? Esperemos que este jueves esté menos prendida la cabina que la semana pasada porque se estuvo muy intensa. No, pues es que... si se ponen a hablar de Bichu y es como de... Ah, órale, ¿no? No queremos que se prenda el cerro, ¿verdad? No, pues es otro rollo. Tenemos que andar gobernadas, por favor. ¿Por qué? No sé. Por convivir. No más por... Porque toca y ya. Por convivir. Porque están devastadas, porque toca, por convivir, quién sí, sabe. Sí, aprovechamos para mandarle un saludo a todos los que igual que nosotros, bueno, Dano, Carmen, Saúl y yo, estamos en semana de exámenes. Saludos. Ya casi es viernes, amigos. Ya me lo termina. Ya casi, un día más. Ya merito. Un día más salimos. Ya está de... cerca, ya se siente. Tatetola. Tatetola. Sí, es cuando uno se comienza a preguntar si falta mucho para el título. Sí, de hecho sí, es una carrera bastante larga para conseguir el título. Casi, pero no. Casi, pero todavía. Aún no lo tengo. Aún se pregunta por él. ¿Dónde está? ¿Dónde? Pues ahí, esperando por mí. Dénmelo. Pero bueno, no ahondemos en cosas tristes. Tan temprano yo me puse a tristear. No, pues es que no... Ya casi empieza el fin de semana y ustedes se quieren poner tristes, pues no, la verdad es que no. No, por favor, este fin de semana no es para tristear. Y bueno, pues como cada jueves tenemos notas más relevantes del espectáculo. Ajá. Y pues un cinéfilo nada más. Tenemos pues, sí, así como de nada más uno. Ah, ya no viene feliz. Bueno, viene como en shock, así que si anda medio disperso, por favor, disculpen. Pues yo no sé. Ay, disculpen. Yo no sé, hay que me cuente al rato. Mientras, pues vamos a comenzar con esto. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos comenzando. Sí. Cuéntamelo todo, ¿vale? Pues hoy les cuento. Les cuento. Que pues para los artistas ha sido como una semana bastante difícil. Porque pues sí, hay algunos que se han accidentado, hay otros que pues han perdido la vida por cuestiones de enfermedad, etcétera. Pero hay quienes están en... se podría decir que se metieron en un escándalo sin provocarlo ellos directamente. A ver, cuéntamelo todo. Pues les cuento que un hombre australiano fue o es acusado de pedofilia, pero... por hacerlo a nombre de Justin Bieber. ¡Mande! Sí, todo bien extraño. Pero el hecho es que este señor se hacía pasar por Justin Bieber para pedirle a las fans de este artista, de este polémico artista, fotografías desnudas y demás. No. Lo que queda es que las fans, por lo regular, tienen menos de 16 años. Entonces, ahí es donde pego. Híjole. Sí, muy muy feo. O sea, no es suficiente con las broncas en las que se mete Justin Bieber solito. No. Se están echando la mano. Sí, es como de, okay, no, tu vida de por sí no es muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy clara, que digamos. Tranquila. Ajá. Y por ahí le voy a echar un poquito más. pero nada más por mi beneficio. Y es como de, ah, órale, ¿no? No, pero lo cierto es que el verdadero problema de este asunto es que pues varias chavitas confiaron en que, ah, no manches, mi artista favorito me está pidiendo fotos así, así, así. Es como de, no, chicas, no. Aunque sea su artista favorito, aunque sea la persona que les guste, si les piden ese tipo de fotos, pues mándenlos al chostlo. No, chicas, la verdad, y bueno, para todos los fans y las fans, porque creo que aquí es un dos cosas, ¿no? Primero, es que si realmente eres fan, debes de tener los ojos bien abiertos. Porque cuando eres fan de un artista de la talla de Justin Bieber, debes de estar consciente que existen sitios oficiales. Sí. Entonces, esos sitios oficiales son los únicos en los que puedes fiarte. No se va a comunicar por otra parte. Tiene sus cuentas de Twitter, de Facebook, de Instagram, su página, no sé, la disquera, lo que sea. Esas son las únicas cuentas a través de las cuales puedes mantener contacto con tu artista. Entonces, no te dejes engañar. Sé muy, muy, muy inteligente y date cuenta de que es un artista y que tiene como ciertos límites, ¿no? También como que no hay que irnos al extremo. Y por otro lado, papás, ¿qué onda? ¿No? Si están viendo que sus hijas son fans de cierto artista, pues investíguenle tantito, ¿no? Sepan qué onda, qué páginas visitan sus hijos, involúcrense, qué música les gusta, dónde van, qué hacen, qué no. Y pues de esa manera pues podemos evitar esta clase de cosas, ¿no? Si tu hijo te tiene la confianza de decirme, no manches, fíjate que fulano de tal me escribió, dices tú, ¿qué está pasando? Y puedes evitarte una situación de esta. Efectivamente, el hecho es que pues, las chavitas estas confiaron en que este señor era este polémico artista, entonces pues le enviaron sus fotitos, y el hecho es que este señor estuvo haciendo sus fechorías desde el 2007, entonces ya lleva ratito, o sea, son 10 años, como para que hasta ahorita lo hayan agarrado. O sea, ya tenían sospechas de que pues ya había alguien que estaba pidiendo pues fotografías de este tipo con a nombre de Justin Bieber, pero pues hasta ahorita le cayeron. No había prosperado. No, chicas, de verdad, hay que abrir los ojos y pues bueno, ponernos al pendiente de que existen páginas oficiales y que no podemos dar por hecho nada, a menos que las cuentas que generalmente están verificadas con una palomita así, habladito, son las únicas que nos pueden dar la información y los datos que nosotros necesitamos y por supuesto lo que nos puede mantener cerca de esa persona que tanto admiramos. Así es. Pero bueno, el caso es que está así. Hasta ahorita no se ha manifestado para nada el equipo de abogados o siquiera el mismo artista. Entonces esperemos cómo procede este asunto. Wow. Sí, ay, es que está muy pesado. Pero bueno, mientras nos salimos de nuestro ensimismamiento, en lo que salimos de la Justin Song. Sí. Vámonos a una canción y regresamos a esto que es Zona Fan. Gran entrada en cada lugar. estamos de regreso en Zona Fan. Y pues continuamos con esto de las notas, porque si no, pues luego no nos alcanza el tiempo. Bueno, por mi parte, yo les cuento que ¿qué creen? ¿Qué? Pues bueno, que el grupo Sensación que le está dando la vuelta a Latinoamérica, o sea, estos chamacones de CNCO, están causando furor en Argentina. Y se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué? Pues bueno, para empezar, los chicos llegaron a principios de semana, el día lunes a eso de las 9 de la noche, al aeropuerto de Córdoba, en donde las esperaban, bueno, los esperaban ya, cientos de CNCOers que se dieron cita en las inmediaciones del aeropuerto y en la salida de vuelos internacionales por donde llegaron para recibirlos de alguna manera. Aquí la onda fue que las chavas que están, digamos, dentro de un fandom, por así decirlo, se habían organizado para llevarles aves, dulces típicos, comidita, para que probaran y pues se sintieran bienvenidos en Argentina. Algunos detalles que pues a ellos les parecieron muy lindos, pero sabes, no falta la chica a la que se les sube la cabeza y pues bueno, aquellos sí son desgarriate y terminaron medio encuerados, arañados, jaloneados y de todo. Entonces, de hecho, las chicas que pertenecen al fandom de CNC Owners pues se preocuparon mucho y a través de las redes sociales estuvieron pues pidiendo una disculpa porque pues no fueron parte de la CNC Owners las chicas que realizaron esto. Pero bueno, así pasó, ellos dijeron que estaban bien y lo que sea. Han estado en Argentina de promo toda esta semana y siguen ahí. Pero el día de hoy, y justo en estos momentos aproximadamente, ellos tenían programada, estuvieron haciendo visita de medios a diferentes lugares, y hoy tenían programado una firma de autógrafos dentro de una plaza muy famosa ahí en Córdoba. Uh-huh. Mentira, en Buenos Aires, Argentina. Y resulta que las CNC Owners han estado formadas desde el miércoles afuera del lugar haciendo fila. Ok. Exacto. Con casas de campaña y todo el rollo, cobijas y demás. Entonces los chamacos el día de ayer se dieron cuenta de esto que estaba sucediendo y dijeron, ¿cómo? Entonces enviaron parte de su staff pues para corroborar si era como verdad lo que les estaban diciendo. Porque aparte, dentro de una presentación de medios, les entregaron un doble disco de platino por sus ventas en ese país. Lo cual los tiene muy muy sorprendidos y muy agradecidos. Mandaron parte de su staff a ver y efectivamente alrededor de 350 chamacas se encontraban acampando desde el día miércoles afuera de este lugar en donde será la firma de autógrafos. Y ellos decidieron agradecerles de una manera muy peculiar. ¿Qué creen que hicieron? ¿Qué? Les mandaron pizza. Ellos mismos desembolsaron pizza para todas las CNC Owners que estaban esperando y que estaban haciendo fila. A través de sus redes sociales, como que dejaron entrever, preguntaban, oigan, ustedes que están afuera de tal lugar, ¿tienen hambre? Posteriormente suben a la cuenta de el grupo CNC Music en Instagram, que un montón, de cajas de pizza que iban camino a la plaza en donde en estos momentos se está llevando a cabo la firma de autógrafos. Así que imagínate. Sí, me imagino. O sea, está padrísimo y bueno, la euforia no se hizo notar y yo creo que algunos no se querían comer la pizza, pero al final se la comieron. Y la verdad es que se me hizo un detalle muy padre, ¿no? Cuando te van a pagar pizza por el, ¿sabes? Por el despapalle que estás haciendo afuera de un centro comercial esperando horas y horas. Por lo regular, los artistas de este lado del mundo no son tan espléndidos. Espléndidos. Sí. Iba a decir ponerlo de otro asunto por si no me iba a meter en problemas. Sí, mejor espléndidos. Tan espléndidos. El caso, pero sí, artistas en el otro lado del mundo sí hacen eso, son bastante considerados con sus fans de. Es que están en el frío todo el tiempo y ¿sabes qué? Un servicio de café y ya. O ¿sabes qué? Han estado por no sé cuántas horas allá afuera esperando porque no sé qué va a ser tu evento. Pues mándales un lunch. Así bien sencillito, surgido. Pero... Sí, claro. Pero significativo, ¿no? Pero aparte el detallazo, ¿no? Porque todas las horas, bueno, los días que ya llevaban estas chicas esperando hasta ayer, para nada más hacer fila. La verdad es que con ese detalle lo valió todo, ¿no? Y por supuesto que en lugar de reducirse el número, aumentó y se cuentan más de 2.500 personas las que hasta ahorita están afuera de este lugar haciendo, pues vaya, a estos chamacos ya llegaron Sí, bueno, está cayendo a pedazos el lugar con los gritos de las chamacas, que por cierto agotaron sus entradas para el próximo 26 de mayo en el Luna Park de Argentina, bueno, de allá de Buenos Aires, en 2 horas. Las entradas, 2 horas, 12 horas estuvieron algunas formadas para comprar entradas en taquilla directamente, y las otras, ¿sabes?, te dan una hora de apertura de la página, se saturan las líneas, en 2 horas, Luna Park sold out. Pues está muy chido que estos chicos se estén expandiendo. Es que se me juntó la de la semana pasada. Es que es dislexia, pero con efecto retardado. Qué feo que seas así. Ya sé. ¿Por qué eres así? Pues nomás, por ser y ya. Bueno, el caso es que estos chicos están creciendo musicalmente, su popularidad está creciendo también. Déjame, Carmen, déjame. Si no estás aún, tiene que quitarse su momento. Sí, yo creo, ahí está Dano. No, es el de diario. O sea que nada más por las tardes le da como una hora de descanso y ya. Básicamente. Ah. A veces. Avísenme. Ok. No entremos en intimidades. Sus pleitos maritales son bien extraños, pero bueno, resuélvalo. Sí, resuélvanlos ustedes. Y ya. Pues bueno, yéndonos a otra parte, vamos, brincamos de música a cine. Pues resulta que ya se han revelado las primeras imágenes de la nueva entrega de Thor. Oh, muy retro. Sí, sí. Con colores muy llamativos. Y Thor con un cabello corto. Corto. Ajá, y esto es precisamente lo que llamó la atención, porque ya no veremos a Thor pelilargo con sus ondas volando al viento. De cualquier manera. Pues tendrá el cabello que cortito. Quiera. Tal cual. Lo que él quiera. Y sí, en efecto, más allá de la historia, eso fue lo que llamó la atención, porque además de que la trama cuenta que Thor estará, básicamente será prisionero de otro mundo, sin su martillo. No veremos por un rato su martillo. ¿Qué tampoco está pasando? Veremos su larga melena. En la portada sale que pues ahora lleva una especie de espadas, ya no es un martillo. Y sí, en efecto, ya la película ya no se trata de Thor usando su martillo. Ya, de hecho, él se encuentra ahorita en otro lado defendiendo intereses de otro planeta. Sí. Pero bueno, esa es la noticia del cine que hoy nos sorprendió, porque las imágenes se dieron a revelar y esta película saldrá el próximo noviembre. Día exacto, creo que aún no hay, pero saldrá en noviembre. Por otro lado, también hablando de cine, pues no, es muy cinefacto. No tanto. A ver, Sony planea rodar la película de El Chapo Guzmán. ¿Qué? Oh, sí. Sí, efectivamente. Yo también me quedé como de, ¿eh? Pero pues bueno, si ya hicieron una de Pablo Escobar y hay una serie que ya va por su casi sexta temporada en honor a Amado Carrillo, pues que no hagan una película del Chapo, ¿no? Sí, y según esto, esta película estará basada en un libro que se terminará de, bueno, se publicará en este año, pero la película ya se tienen planes. El hecho es que esta película tratará sobre la vida del Chapo Guzmán y su relación con las autoridades de Estados Unidos. O sea, no es tanto como el rollo interno de México, sino como que es él como personaje. Él como personaje con Estados Unidos. Y ya. Sí. Y por otro lado, este domingo se estrenará a través de un canal de cable un documental que hablará precisamente sobre el cártel del Chapo Guzmán. Oh, sí. O sea, va a estar en todos lados. No, pues. No, es que de hecho desde un tiempo atrás este asunto de los narcotraficantes y demás se ha vuelto muy muy popular. Ya lo hemos visto con las famosísimas series que han sacado y que siguen saliendo. Y que siguen saliendo, y más temporadas, y más, y más. Y nada, series, porque pues acaba de salir, ¿no? La del Chema, que es justamente Se supone que la del Señor de los Cielos, que después se basa en la vida de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, como le apodaban, sale como personaje secundario. Después el Chema, ajá, que resulta ser pues el Chapo Guzmán. Y hace 3 meses estrenaron la serie El Chema, el capo de los túneles, dedicada específicamente a la vida de El Chema y todo lo que hay, ¿no? Sus antecedentes, toda su historia, sus escapes, sus arrestos, sus movidas, etcétera. Y pues está teniendo un éxito brutal, ¿eh? Así es. Y de hecho, este documental, pues, tiene como un poco nervioso al periodista que lo está presentando, cuyo nombre es David Berian, y es español, porque, pues, mucha gente le dice que es muy valiente. Si habla más de la cuenta, no vuelve a ver la luz. Y él ha admitido que, no, en realidad no es valiente, en verdad es muy cobarde y ya ha dejado entrever su miedo, pero aún así no deja de lado su profesionalismo, y por eso ha hecho este documental que podremos disfrutar este fin de semana. Y sí, también cuenta que le han llegado como advertencias, no amenazas, advertencias de que si no haces bien tu trabajo con respecto, o si no hizo bien su trabajo con respecto a este tema, pues su vida podría estar en peligro. Pero confiamos en que este periodista haya hecho las cosas muy bien, con lo más profesional posible, por supuesto, y verificando los datos. Así es. De hecho, este periodista se especializa en conflictos armados. Y entonces, por eso. ¿En qué? Conflictos armados. Conflictos armados. Lo siento, me salió muy cantado, pero le salió al final. No. Yo de allá no soy nada. Te digo que te salió el escalante que traías adentro. Pues ni modo, me salió y ya. Ya que le hace. Ya. Pues ya, me animo. Y el hecho es que eso pasó. Pues bueno, tendremos mucho del Chapo Guzmán para ver y ver y ver y ver y ver. Porque al parecer. Ajá. Porque al parecer es un tema que pues está al día. Y que no deja de dar de qué hablar. Así es. Bueno, dejamos un poquito de lado esto de las películas y series de narcotraficantes y demás, y nos vamos a una canción y regresamos a esto que es Zona Fan. Fuera de este mundo, quiero Zona Fan. Y regresamos a esto que es Zona Fan. Llegué tarde, perdón. Sí, yo creo. Deja de estar con el teléfono. A ver, otra vez. No te sé que ese es el problema tuyo. Ese es el problema de todos los días. Andrea siempre está con el teléfono, entonces por eso no me pela. Ay, perdón. Pues no hay mucha diferencia. De hecho, es que no conoces a Carmelita. Pero aparte tú, ¿qué? ¿Para qué quieres un teléfono si no lo contestas? Si fuera una cuestión de vida o muerte, estaría muerta hace mucho tiempo. Todas las llamadas perdidas que tienes. Pone es de las personas que tiene un teléfono celular y de repente se le olvida y lo deja en algún lugar de su casa y se le acaba la pila y luego no se entera dónde estaba. Es como, ah, mi teléfono, ay, ¿dónde estará? Si mi vida dependiera de que me contestas una llamada, yo sería un fantasma. Pues me ha pasado. Es que no me gusta traer el teléfono. De hecho, es como lo traigo porque me obligan, básicamente. Pero bueno, no importa. Mi papá me obliga. Sí, no andes de habladora, Carmelita. ¿Cuál es el mensaje? Tú nunca me has mandado un mensaje. ¿Cuándo? Ah, nunca los has leído. Ah. Te acabas de dar cuenta que entonces, voy a dejar más no. No sé. ¿Hay un grupo? Mande. Bueno, no importa. Pues les cuento que ¿quién creen que cumple años o qué creen que cumple años el día de hoy? ¿Qué? Barbie. Oh, sí, la muñeca Barbie cumple 58 años el día de hoy. ¿No se le nota? Ese plástico es de buena calidad, mire quién la mira. ¡Qué manchada! Es un halago extraño, pero halago. Se pasó de rosca. No, pues... Sí, ahí está gobernada, Carmelita. Muchas gracias. El caso es que esta muñeca cumple 58 años y haciendo básicamente feliz a varias niñas y niños, ¿por qué no?, alrededor del mundo. Además, tiene outfits que uno quisiera tener, pero jamás en la vida será. Exacto. Necesitas las proporciones y anatómicamente son imposibles de lograr. Sí, de hecho, sí. Pero bueno, ya, ahí quedamos. Bueno, una micronotita que tiene algo tristes a todos los que somos fans del fútbol es que uno de los grandes astros del fútbol español y el fútbol internacional ha anunciado su retiro el día de hoy. ¿Quién? Xavi Alonso. Xavi Alonso ha sido multicampeón con el Liverpool, el Real Madrid, el Bayern Múnich y por supuesto con la selección de España, con quien ganó campeonato del mundo. Pero sobre todo es recordado por su amplia trayectoria muy muy fructífera dentro del Real Madrid, que, bueno, de todo que decir, pero bueno, cuando se ganó el 10º campeonato, la 10ª copa con el Real Madrid, Champions, Xavi fue uno de los principales y él de hecho ha expresado públicamente que el pase que dio para que gol anotara el para que Ramos anotara el gol con el que ganaron. A ver, para que gol anotara el Ramos, ¿qué está pasando? La dislexia no es solo mía. La dislexia es contagiosa. Ha dicho que ese ha sido el mejor momento de su vida, cuando el pase que le dio a Sergio Ramos, que se convirtió en el gol que les dio el triunfo para la 10ª Champions, pues bueno, ese fue como lo más memorable. Y hoy anunció que se retira de las canchas, lo cual tiene muy tristes a los que somos fans del Madrid. Bueno, aunque ya no juega defendiendo los colores, pero siempre es un astro que será recordado y al que le agradecemos muchísimos logros en nuestro equipo. Y pues por supuesto para el fútbol internacional, ya que es uno de los mejores 9 que se va a poder encontrar en la historia. Está catalogado dentro de, ¿sabes?, en el Dream Team de la FIFA, que pone jugadores de todos los lados del mundo y del planeta. Xavi Alonso es el mejor 9 que hay. Pues bueno, ya, lamentable que se vaya a retirar, pero... Yo tampoco sé de fútbol, pero imagínate, o sea, es la misma que para los fans del fútbol, y sobre todo de ese equipo, contigo como con tu artista favorito o grupo favorito, que te digan, se va a retirar. ¿Qué? Aparte de todo esto, Xabi Alonso es un hombre físicamente muy atractivo y muy muy elegante. Entonces también ha incursionado dentro de la onda del fashion. Y realmente, aparte de su presencia y su personalidad, su estilo de juego lo han hecho ser llamado la elegancia del fútbol. Pues, sin comentarios. Imagínate el nivel de personalidad y de literalmente elegancia que tiene que manejar un futbolista y una persona para ser nombrado así por tus mismos compañeros de carrera, por tu competencia, al final de cuentas, que digan, este hombre es un caballero en toda la extensión de la palabra, es imposible de pasar, pero no le vas a ver una jugarreta mal hecha. Pues la verdad es que es impecable, esa sería la palabra, impecable en su ejecución de juego. Pues es ser profesional, simplemente, es como, okay, déjame, Carmelita, déjame. Ahora tú vas a conducir el programa, vas a ver. Pero pues bueno, por lo menos le quedan 3 o 4 meses al fútbol internacional para disfrutar de las actuaciones y de la perfección de juego que Xabi Alonso siempre regala en cada uno de sus partidos, portando ahora la camiseta del Bayern Múnich con el que se retira, porque pues anunció que a final de temporada será la última, no renovará contrato y se despide de las canchas oficialmente, aunque estamos seguros de que no se va a poder alejar mucho, ya que probablemente seguirá, no sé, con una línea de ropa, incursión en algún tipo de empresa o como empresario, no lo sé, pero de que seguiremos sabiendo. Xabi Alonso, pues bueno, sí. Mientras, saltamos del fútbol al cine. ¿Sabes? ¿Por qué? Sí, otra vez, pero esta vez porque toca zona cinéfilos. Oh, sí, oh, cinéfilo, nada más, uno solo. Ya. Y Carmen. Y Carmen. Porque zona estás cinéfilo aquí y Carmen. Que Carmelita viene en representación de Saúl. Oigan. No. Qué gran conversadora. Pero bueno, Dano, el micrófono es todo tuyo. Dinos. Muchas gracias, Bonnie. Landy, ¿cómo estás? Ahora ya estoy bien. Se ha reanimado. Sí, sí, ya hemos salvado las papas, dijéramos, salvamos las papas este día, sí. Tenemos una sorpresa para el grupo. Sí. Bueno, yo quiero saber, pero ahorita me cuentan. Mientras, Dan, cuéntanos. Pues tenemos varias notas que han salido de cine, que vaya que nos han dejado de qué hablar, y una de las que quiero empezar es que pues ya salió Logan. No sé, yo no he tenido la oportunidad de verla, Saúl ya fue y no me invitó. Se lo restregó en la cara. Me voy todavía a ver Logan, adiós. Sí. Pero si su escuela no... Bueno, su escuela no queda lejos de ninguno de los dos cines. No, pues de hecho Saúl lo que hace con películas es irse directamente allá a comprar el boleto cuando sale de la escuela. No. Bueno, entonces le gusta ir al cine solo. Sí. Eso es definitivo. Ya, no hablemos de los ausentes. Bueno, el caso es que el director de esta película, James Mangold, ha declarado que le gustaría hacer una cinta individual de X-23, o sea, la que es la protagonista de en esta nueva de Logan, que es la chica de dos garras, que es muy cool. Es muy cool. Que no es hija de Wolverine, aclarando. Y sí, le gustaría hacer como una cinta especial solamente dedicada a ella. En otras noticias, ha salido un nuevo póster para aquellos que son fans de Jurassic Park. Ya salió el póster de Jurassic Park 2, bueno, no 2, o sea, para este nuevo universo. Para esta nueva generación. Sí, vaya, ha salido el póster y la verdad, pues ustedes véanlo, chéquenlo y está muy padre, a mí me gustó el póster. Está... ¿Y la película? ¿Y la primera? Está... muy sencillo, no te revela así como que gran cosa lo que voy a tratar, pero sí te deja qué impresión, ¿no? Pero no creo que pues varíe mucho la trama de Jurassic Park, ¿no? Es como... No, pues de hecho... Es una isla que a lo mejor fue creación del mismo hombre, fue clonación, yo qué sé. De hecho, esta que sacaron otra vez de Jurassic Park, pues tiene mucho de las primeras. Bueno, en especial de la primera película, sacaron mucho de ahí y con eso fue que trabajaron. En otra nota, Stephen King, que es el grande de los grandes del terror. En literatura. En literatura. Ha ido a ver la nueva película de It. Sí, ya la viste y fue como de, ¿por qué la viste tú y yo no? A lo que ha declarado que no se preocupen, estos hombres sí saben hacer su trabajo, así que pueden ir a verla. O sea, que básicamente esta nueva versión no es menos en comparación a la versión de los 80s, ¿era? 80, sí, más fue cuando salió esta película y... Pues eso nos tranquiliza, porque muchos estábamos así de viendo los pósters nuevos y estamos así de puede que sí, puede que no. No, la verdad es que sí. Y nos tenían dudas, pero a ver si con esta declaración pues ya me dicen, no, pues a lo mejor y sí sale algo chido de ahí, ¿no? Pero es que la inconformidad radica en que, bueno, el payaso original It de los 80s, lo que tenía sí eran unos colores bastante brillantes, entonces pues en primera instancia no se veía tan macabro. Pero ahora esta nueva versión sí literalmente directito te lo sacaron muy macabro, con colores bastante apagados, y es como, ¿qué onda? O sea, básicamente le están quitando un poco a la idea que yo tengo de It. Jamás en su vida, jamás me verán ver una película de esas, nunca. Ni la de los 80s, ni la de ahora, ni la del año 3000. Jamás. Iba a ser grosera, pero no. No lo hagas, estamos al aire. Yo bueno, sí voy a ir a verla. Nunca jamás en su vida. Jamás. Efectivamente, y fue el motivo de muchos traumas infantiles de ahorita los que tenemos 20 o 30 años. Podemos ver. O sea, también fue el mío, pero es que amo las películas de terror, entonces no bueno, nunca puede evitarlo. Se bañaba sin dejar de observar la coladera. Yo creo que nadie. O sea, simplemente no podía cerrar los ojos porque, no sé, esa escena de que salía de la coladera mientras estaba bañando decía, este chico. Y ya sé. Fue bastante traumática, entonces creo que eso... Eso de aquí todos flotan y todo. Sí, está bastante macabro, pero esperemos que, como dijo Stephen King, pues que esté buena la película y que en verdad no decepcione a todos aquellos que son fans tanto de sus libros como del cine de terror en general. Así es. Y se ha revelado un misterio que, bueno, para los que vieron los Oscars se quedaron así de ¿por qué está actuando así? Nos referimos a Nicole Kidman, que cuando aplaudió de una manera muy extraña y que fue tema en internet, fue de conversación y de decir ¿qué pasó con Nicole Kidman esa vez, ¿no? Pues resulta que Nicole Kidman ha hablado y ha dicho pues lo que el motivo del por qué fue que aplaudió así, ¿no? Aunque es un poco absurdo, pero bueno, en fin. Resulta que su modo de aplaudir fue porque lleva unos anillos muy, muy grandes. Y para no maltratarlos. Incomodarse también, porque es muy, muy bueno. Las mujeres sabemos que cuando llevas un anillo prominente, de repente se te olvida y chocas las manos y te duele. Sí, y aparte el anillo no era de ella, o sea, fue de que se lo prestaron y por eso lo cuidó todavía más. De colección, porque recordemos que esta gala, bueno, todo lo que implica galas, ya sea, no sé, cinematográficas, premiaciones, lo que sea, siempre incluye, aparte, pues está muy metida la industria de la moda y con ello va de la mano zapatos y accesorios, que muchas veces son, si no regalos como tal, son préstamos hechos a la medida, pero préstamos al final de cuentas de los diseñadores y de las marcas más reconocidas para cierta celebridad. Y pues ándale, págalo. Échale. Híjole, ahorita no te vengo manejando la posibilidad. Ahí, Ay, disculpe, joven. Ahorita no. Sí, pues de hecho el ejemplo más claro fue la joyería que llevó esta... ¿Cómo se llama esta chica? La que le gusta a Saúl. ¿Amy Adams? No, la otra. Protagonista de 50 sombras. Ah, esta... Ah, se me fue el nombre. Bueno, esta chica llevó una joyería bastante particular, bastante única. Y que incluso requirió guardaespaldas. Oh, sí. Ándale, ella mera. Gracias, Angus. Entonces, no es nada, no es como las joyitas que compraron o que les regalaron, no sé, en la Navidad pasada o que vieron en el mercado de pulgas y compraron y demás. Mercado de pulgas. Bueno, en el bazar, pues. Me encantó cómo se dice. Entonces, sí se ponen muy espléndidos los actores y los artistas en general durante las premiaciones. Y tratan de mostrar lo mejor de lo mejor. Y creo que a veces exageran, pero bueno. Eso es punto y aparte. Detalles. Exactamente. Bueno, en otra nota, salió el nuevo tráiler de Jack Sparrow, Piratas del Caribe. Donde pudimos ver a Johnny Depp joven. Aunque, pues obviamente se ve ahí que la edición y todo. Pero, pues... Para todos los fans, yo creo que les ha de gustar nueva entrega. Que, pues ya son muchas, ¿no? En lo personal, yo creo que ya son muchas las películas, pero esta parece que pinta para bueno. Aunque los posters sí se mancharon, uno de los primeros. Yo he visto los posters, pero la verdad es que sí fue como extraño. Porque al término de la película 4, en donde se quedan con el holandés errante y que se supone que... El personaje de Orlando Bloom es el nuevo capitán del barco. ¿Y vuelve a salir en esto? Ay, ¿cómo se les agradece? Producción, los amo, producción. Perdón, me alteré. Ay, vean la cara, si hubiera visto la cara de Andrea. Es que es Orlando Bloom, oye, uno no puede poner peros a esas cosas. Pero en fin, a lo que me refería es que con el final de esta película, la verdad es que sí te dejaba como con un... ¿Y luego? O sea, ¿entendiste que dejó a Elizabeth arraigada en una isla en quién sabe dónde por 10 años y... Estaban esperando su regreso porque la dejó en su noche de bodas, literalmente, y lo regresa y su hijo tiene 10 años o 9 y están esperando el horizonte, ¿sabes? Y es como, ¿sabes lo sorprendente de esa escena? Es el tino para embarazarla. Una y pega, ¿eh? Una y pega. Pues es que sí, o sea, si el chiquillo tiene 10 años, efectivamente la única vez que, bueno, de la última vez que pudo pisar tierra, el personaje cada 10 años. El personaje de Orlando Bloom fue como de, mirad nomás, ya tirado, muchacho. A lo expreso. Carmelita, ya. No hemos sosiégate. Fan porno, Carmen, no la propongas, gracias. Somos muy open mind, pero no te claves. Voy de aquí. Esa suena fan la vas a hacer tú. Sí. No, ahí sí es problema tuyo. Bueno, pero lo que me refería es que esta última película nos dejó navegando en aguas misteriosas. Bueno, última. La verdad es que sí nos deja con... ¿Sabes? Nos dejó con un montonal de preguntas sin respuestas. Como de, bueno, o sea, ahí termina, pero ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con Jack? ¿Qué pasó con la tripulación? ¿Qué pasó durante esos 10 años? ¿Dónde están todos? O sea, a Elizabeth la dejaron ahí y ya. Nunca se volvieron a ver. Nunca el tío Jack no frecuentó a... ¿Sabes? El tío Jack. ¿Qué está pasando? Y la verdad es que sí necesitamos, como fans de Piratas del Caribe, un cierre para esta historia. Que pueden dejarlo como al aire, pero sí necesitas como... Son muchos círculos y muchas historias, ¿no? ¿Qué pasa con el personaje de Penélope Cruz y Jack Sparrow? ¿Quedan, no quedan? ¿Qué onda? ¿Qué hubo ahí? Después de lo de la Fuente de la Eterna Juventud, ¿qué está pasando? Fue algo bastante extraño. La verdad, a mí la última entrega no me gustó. No soy particular fan de esta saga. Pero lo que puedo recordar de todas las películas es a Jack Sparrow y su ron. El ron. Eso, va a subir ella. Que le dice, Elizabeth va a subir, sí. Esconde el ron. Ah, es que recuerden que en la primera película Elizabeth quemó todo su ron para hacer una señal de un... Sí. Y se ve como bastante gracioso. Sí, esconden el ron. Y luego, ¡ay, una boda! ¡Amo las bodas! ¡Ron por todas partes! Y cuando tiene que combatir contra la nave de... ¿Barbosa? Y que dice, ya no tenemos más municiones. Pongan todo lo que encuentren. Pólvora, artefactos. ¿El ron? ¿Y el ron? También el ron. Era el ron de su vida y creo que varios hubieran preferido. Ay, no, pero pobre Jack. Tereta. La verdad es que amo a Jack Sparrow. Me encanta Johnny Depp. Me fascina Johnny Depp. Pero el personaje que más amo de él es Jack Sparrow. Por siempre y para siempre. Como... Ay, de hecho, ¿saben que él se toma la molestia de caracterizarse como el Capitán Jack Sparrow, sí, de vez en cuando y visitar hospitales, sí, oncológicos? Sí, sí. De repente vas caminando y el Capitán Jack Sparrow, con su mirada medio perdida, te queda bien. ¿Sabes? Un movimiento de dedo. Y uno no sabe si verle los ojos o ver los dedos. Están pasando, ¿no? Así, la verdad es que se me hace un detallazo de su parte. Pero pues bueno. A ver qué nos depara. El Caribe que se estrena, ¿cuándo? ¿Mayo? Muy bien. Vamos. Bueno, como lo que dices, es cartelera para mañana. ¡Au! King Kong. Yeah. King Kong. Así es, esta película ya se llega a los cines el día de mañana. Y Carlita debería estar jugando. Para todos aquellos que tengan ganas de verla, pues ya pueden ir a verla. Esta nueva entrega, pues se ve que ya no va a ser la última, como fue con el de Peter Jackson, que fue un poco más explicativa en cuanto a la historia de Kong, en cuanto a la historia de, pues, de esta chica que según secuestran. Entonces ya no van a partir en esta entrega tanto de esa historia, sino van a ir directo al grano y lo que va a ser. Ok, Dano, me parece perverso, pero ¿qué te parece si por el momento nos damos un corte y para la última parte de este programa terminas con la cartelera y tus recomendaciones? Me parece muy bien, Andy. Sobre eso, aquí de aquí. Y regresamos a esto que es... ¡Zona Fan! place. You're original, cannot be replaced. If you only knew what the future holds. After a hurricane comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed. So you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow. And when it's time you'll know, you just gotta ignite the light and let it shine. Just own the night, let the 4th of July. Cause baby you're a firework. Come on, show them what you work. Make them go as you shoot across the sky. Regresamos a esto que es Zona Fan. Y pues, continuamos con Dana. Se acopló en el último del programa, pero. A ver, otra vez. ¿Y esto qué es? ¡Zona Fan! ¿Qué sientes? Pero bueno. El hámster interno de Carmen está interno. Florando. No lo hagan, no lo hagan. Sí, se oyó muy feo. Sí, ¿saben de qué trata ese anime? Se oyó muy feo lo que dije. Está callado. Mami. ¿Dano? ¿Qué está pasando? Pero antes de ponernos a explicar realmente qué está pasando, continuamos con la cartelera. Bueno, ya después de la recomendación de mañana, que es una Kong. Que de verdad sí vayan a verla. Tenemos aparte John Wick 2. Con Keanu Reeves. Que también está muy muy interesante esa película. Yo no he visto la primera. Honestamente. Pero esta segunda pues también promete mucho. Otra de las que están, pues está la ganadora del Oscar, Moonlight. Que también pues pueden ahí también ir a checarla. Todavía no tenemos Ghost in the Shell, que es con Scarlett Johansson, así que todavía no. Pero mientras se pueden, sí, chiquitear pueden, el anime. Sí, de hecho, se pueden checar el anime, que que sí está muy bueno. Yo me empecé ahí a como a ojearlo un poquito y sí está interesante. Igual a ver cómo está la película. Otra recomendación más, pues ya pueden ir sacando su preventa para La Bella y la Bestia, que, ah, sí, cierto, la nota de La Bella y la Bestia que dijiste la otra vez, Bonnie, de este que era personajes gays, pues ya se levantó la polémica y ya están ahí como, de hecho cancelaron la película de La Bella y la Bestia en algunos lugares por ese tema. Pero bueno, particularmente se me hace un poco tonto y burdo que hagan ese tipo de cosas. Por sí. Favor, señores, si ven las caricaturas de antes, las caricaturas de los 70s, que todavía nos tocó a nosotros por repetición. No, sin hablar de anime, o sea, caricaturas americanas que llegaron acá, en verdad muchas de ellas tocaban la homosexualidad, y todo tipo de orientaciones sexuales, y a nadie le importaba. ¿Por qué hacen tanto drama ahora? Pero ahora todo el mundo es como de, ¡ay, no manches! ¡Un beso entre dos hombres! ¡Oh, qué pena! ¡Oh, no! Por favor, no lo vean porque se pega. Completamente normal, es orientación sexual. Por verlos o ser amigos de ellos, no les va a pasar nada a ustedes si son heterosexuales. No es una gripe, señores. O sea, simplemente. Y ahí sí, acepto que hay veces que me molesto cuando hay personas que dicen, es que me hice gay o me hice lesbiana por ella. No, o sea, simplemente no. Un homosexual nace, no se hace. Cierto. Es genético. Cierto. Punto. O sea, no, de ahí no va. Entonces, pues no, que pongan así como sus, se pongan dramáticos, uh-huh. Si se oye mal, se pongan dramáticos por este tema, es como, no cap, yo la madre. Verdad. O sea, francamente, estamos en el 2017, se supone que, la mentalidad es más abierta, pero al parecer nos estamos cerrando más de mente. Entonces, no está nada chido. Sí, de hecho. Y de hecho, ahorita que tocaste este tema, me hizo acordarme de una película que vi el fin de semana, que se llama El cadáver de Ana Fritz. Es española, no llegó a México, fue una película del 2015. ¡Qué novedad! Pero les voy a decir por qué no llegó, porque trata temas como la necrofilia y demás. Entonces, por eso no llegó. ¡Carmelita! Entonces, la verdad es que sí está un poco impactante, pero es como un impacto porque es la primera vez que veo algo así en una película. Tan abiertamente, ¿no? Ajá. No. Es como la de Elle, que varios queríamos por lo menos un premio en esta entrega de los Oscars, por lo menos por mejor actuación de ella y las temáticas que toman y que tocan, que están súper intensas y, o sea, están crudas, tal como son. Es como, wow, wow, wow, avísame, ¿no? Y pues, no llegó a México ni siquiera por lo mismo. Sí, o sea, es nada más es cuestión de percepciones. O sea, sí entiendo que es un tema fuerte y demás, pero estoy hablando de la necrofilia y no de la homosexualidad, ¿eh? Ojo. Ojo, más bien, oído. Oído, escucha. Pero sí, o sea, dentro de esa película manejaron muy bien el tema y fue como de, ¿qué onda? O sea, sí me quedé de, oh, pero cielos, ¿en serio hay personas que sienten alguna atracción sexual hacia las personas que pues ya no tienen vida? Ajá. O incluso, bueno, lo de la zoofilia no lo he visto en películas ni nada de eso. Ay, no, nunca lo hagan. No. Pero es como, y últimamente han salido muchos casos reales de zoofilia. Bueno, los que estamos suscritos en Greenpeace y esa clase de cosas, la verdad es que sí te llegan muchos casos impactantes a tu correo. Y dices tú, ¿cómo esa gente puede andar caminando tranquila por el mundo? Neta, pues está cañosísimo. Pero bueno, el caso aquí no es tanto tratar los temas de las orientaciones sexuales o los, ¿cómo se puede decir? ¿Perversiones sexuales? Sí, como las perversiones. Ajá. Sí, hay cosas que no se hacen. O sea, sí hay cosas que no se hacen. La necrofilia y la zoofilia son cosas que no se hacen. No son naturales. Una cosa es la orientación, otra cosa es la perversión y otra cosa son los fetiches. No se claven. No, no se combinan. No se mezclan. No se confunden. No lo hagan. Simplemente es como algo Las perversiones sexuales son las que sí te pegan dentro del mundo del cine, aunque no han sido muy tratadas por este tipo de cuestiones. Sí, pues es que la verdad en la industria del cine pues está muy, no censurado, pero sí está muy señalado todo, de que cualquier cosa que se pueda proyectar, algo que trate de como de estos temas, es de mira, chécala, vele el ojo, y es luego a si no, pues no veas esta película por tales motivos, ¿no? A poner el dedo sin ver el contraste, ¿no? Exacto. Entonces, pues así es la industria y así se, desgraciadamente así está, no sé, muy... Pues el cine, ¿cómo se puede decir? Público, el cine comercial. Porque es donde, especialmente es donde atacan este tipo de temas. Por eso mucho del cine independiente, que es de bajo presupuesto, pues trata de tratar este tipo de temas y demás. Y la verdad es que son muy buenos productos, a pesar de que no tienen la financiación necesaria para hacer de ellos un super mega film. Sí, y de hecho eso lo hablaba una vez, estaba viendo una de las pláticas con un chico que también se dedica a cine, y precisamente de eso, de este todo el movimiento independiente que se hace del cine, que pues están trabajando mucho y que se esfuerzan siempre por hacer cosas buenas, cosas interesantes, que a lo mejor en otros lados ya más normales pues no los aceptan. Entonces ellos lo que quieren hacer es pues sí sacar sus ideas y tratarlas de expresar en cualquier festival donde les den chance, y pues esperan que ahí puedan manifestarse estos chavos y sus proyectos. Sí. Bueno, mientras esperamos que el público se abra más de mente, por favor, sean más open mind. Sí, ya maduren. Porque en verdad parece que vamos hacia atrás en lugar de ir hacia adelante. Es bastante loco y tonto y burdo que sigan retrogrado, que sigan existiendo este tipo de situaciones de es que no acepto esa ideología porque no comulga con la mía. Es como todos somos diferentes, pensamos diferente y evidentemente sentimos igual más o menos, pero evidentemente no tenemos los mismos gustos. Entonces, por eso hay que ser un poco más tolerantes con los demás. Spot informativo por Bonesina. Fin del comunicado. como, ¿sabes? Como encargado de pasillo 3, favor de pasar a... No sé. A la caja 3. Encargado de pasillo 3, favor de pasar a la caja 3. Seguridad. Encargado de limpieza. Pero Carmen, voy a trapear tu tiradero. Yo le hubiera dicho así, la verdad. Bueno, hasta el momento pues es todo lo que tenemos el día de hoy. Dano, algo que tengas que concluir para el cine de esta semana. Vayan al cine. Vayan. Y como siempre, la recomendación de todos los jueves, vayan al cine. No importa lo que vean. No se dejen manipular por las personas que dicen, ay, es que ese es cine comercial. ¿Y qué? Todos hemos visto cine comercial. O sea, si tu película favorita es comercial, no le haces tu película favorita y no le hace. ¿Tu película favorita es Crepúsculo? Ay, que estaba a punto de ahorcarte con el cable del micrófono. Ay, ¿qué? Evidentemente tratamos de amortiguar este tipo de situaciones de violencia y es... Disculpen, no lo promuevo, pero Carmen casi se lo merece. Y todos estaban de acuerdo conmigo. Pero es que sí sonó como muy... ¿Tu película favorita comercial? Todos fue... ¿Qué? Dan, dan, dan. Como close up, ¿saben? Carmen, acabas de salvar tu respiración. Salud. Bueno, sí, acá. Ah, Carmen Gore, Batwagan, Batwagan. Batwagan, Batwagan. Batwagan, Batwagan. Guau, guau, guau, guau, guau. Es que así se lee Batwagan, Batwagan. Ya sé que es Carmen Gore, Batwagan, McKagan. o Batwan McKagan, no me importa, es Batwagan McWagan, me vale. Agréguenlo en Facebook, hombre, ya. Batwagan McWagan, gracias. Pero mientras se siguen peleando, yo les digo que esto ha sido todo por hoy. Sí. Gracias, Carmelita, por acompañarnos. Ya no voy a venir. Mientras Saúl falte. Tal vez. Ok, muchas gracias por estar aquí hoy, Carmelita. No, no es cierto, sí voy a venir. No sé. Es divertido. Ya próximamente nos va a quitar el programa. Ah. Ya nos vamos, Carmen, despídete. Ah, bueno. Adiós a todos. ¿Sí? ¿Sí? Qué barbaridad, ¿no? No, ya. Ya. Todo ya se despidió. Ya. Por hoy. Saúl nos abandonó, pero esperemos que nos acompañe el próximo jueves en esto que es Zona Fan. Ajá. Yo soy Ivonne Castro. Yo soy Andrea Castillo. Hasta la próxima. La zona ha llegado a su fin. Consigue un nuevo acceso los martes y jueves en Zona Fan por NotiRadio.net. Oye, esto es para las chicas latinas del mundo entero.